serpientes, juguetonas, pero no inconscientes. Defendemos nuestros derechos con poder y con veneno. Prometemos constricción en tu cuello. Luchamos por la igualdad. Cabrones como tú, sabrán ya. Luchamos por la igualdad. Cabrones como tú, sabrán ya. Sobran ya, sobran ya. Cobras, nos llamas dulces, ten cuidado, no nos provoques, y por tu odio, verás nuestros dientes. ¿Y ahora qué? ¿Ahora qué pasa? Somos serpientes de la justicia, un temblor nos seguirá de por vida. Luchamos por la igualdad, la igualdad, la igualdad. Cabrones como tú, sabrán ya, sabrán ya, sabrán ya. Luchamos por la igualdad, la igualdad. Cabrones como tú, sobran ya, sobran ya, sobran ya.